de lo que ayer viví. Te di mi amor entero y no te ha importado nada, nada de mí. Por lo que tú me hiciste, quiero que tú vuelvas a herir mi corazón. No quieras con tu llanto, no quieras con tus besos borrar lo que pasó. Volveré a...